A continuación leeré el poema titulado Ventisca de Fuego, autora Claudette Chirinos. Si en las cavidades de un corazón estéril, de los atormentados pétalos en el vientre, del enloquecido fuego sobre el cuerpo, mora la pasión de un amor imperecedero. No hay palabras que llenen los silencios, ni quimeras que mitiguen sedientos deseos, cuando pasado apogeo se amputó en su brillo y ningún otro existir estremece los sentidos. La pérdida solloza en lo perpetuo del tiempo y esclaviza a otros seres abocados quiméricos. Cuando la esencia aún no olvida lo genuino que regala los áridos socavones reducidos, y la piel no quiere apagar la ventisca de fuego, cuando se encarnará lo sublime de lo etéreo, se engendrará una semilla de las sembradas, y entre vestiduras dolientes el alma la abriga. Solo una ráfaga apasionada nunca, nunca se apaga.